Comienzo agradeciendo a todos mis colegas periodistas el esfuerzo que hacen por seguir informando desde Venezuela. Por eso en este Día del Periodista, que debería ser la celebración de la creación del diario El Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar en 1818 y considerado el periódico más importante de la independencia de Venezuela, estamos ante una conmemoración del tímido avance victorioso de la libertad contra la censura impuesta por un régimen que se instauró en el poder tras haber contado en el año 1928 con el masivo apoyo que esos medios libres le brindaron al carismático golpista, encantador de serpientes, que luego vino con todo para cercenarlo de distinta forma y cuyo sucesor lo ha dejado en pañales en el odio, violaciones de derechos humanos y sobre todo en su afán de establecer la tan anunciada hegemonía comunicacional de Risa Rita. Comparto lo que tanto nos duele, las penurias, persecuciones, prisión, demandas, cierres, amonestaciones, ataques en el pleno ejercicio de la labor periodística, como se repiten permanentemente cada semana, en los alrededores del Palacio Federal, donde sesiona la legítima Asamblea Nacional, y un sinfín de atropellos a nivel nacional financiado, protegido y estimulado del alto gobierno. Gobierno donde periodistas que otrora ejercieron con libertad en la democracia desde el 58 hasta el 98, hoy son los verdugos y censores de quienes antes compartimos coberturas y noticias de toda índole y momentos tanto tristes como alegres de la evolución republicana de Venezuela. En el portal Poderopedia hoy, uno de los más afectados por la censura oficial de Conatel y lo que es peor, de la operadora de telefonía privada Movistar, obedeciendo al gobierno, que ayuda al bloqueo permanente, se publicó un reportaje llamado Ciegos, Sordos y Mudos, un retrato de las telecomunicaciones de Venezuela, y leo parte de esto para respaldar nuestro relato. Las comunicaciones y telecomunicaciones de Venezuela constituyen un tema álgido. Desde el año 2013, se han agudizado factores que afectan a los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, y los nuevos medios en comunicación digital. Hay censura, autocensura, venta de medios, cambios en líneas editoriales y escasez de papel de prensa. Desde entonces, las herramientas digitales, portales web y redes sociales se han convertido en la alternativa de periodistas y ciudadanos para informar y mantenernos todos informados. No obstante, la web tampoco está exenta de limitaciones. De acuerdo con un estudio sobre condiciones de la calidad de Internet en Venezuela en 2018, realizado por IPI Venezuela y el Laboratorio de Datos de Internet Measurement Lab, se recogieron más de 6.000 pruebas de velocidad en la web en los 23 estados del país que determinaron que los venezolanos navegamos a un promedio de 1.6 megabit por segundo en la banda ancha fija, la cifra más baja de América Latina. Esto revela el deterioro en cuanto a calidad, acceso y velocidad de navegación a Internet, que se ha incrementado en los últimos años y representa un problema tanto para los ciudadanos como para los periodistas y medios digitales. Por su parte, según lo documentado por IPIS Venezuela, se han producido más de 300 restricciones a la libertad de expresión en lo que va de 2019. Solo en mayo se registraron 63 casos de violaciones por medidas de censura, abuso de poder, amenazas y agresiones contra periodistas y medios de comunicación. La salida del aire de la emisora Radio Caracas Radio, RCR, el 30 de abril de este año, por orden de la instancia encargada de las telecomunicaciones, Conatel, es uno de los casos más actuales, sin embargo no es el único. En un comunicado emitido el 14 de junio de 2019, el Caracas Press Club, del que me precio ser miembro, señala que durante este año, 6 canales internacionales que realizaban cobertura informativa sobre el país fueron censurados y eliminados de la programación de las cable operadoras, donde han obligado a tener el canal de Irán, el de China y el de Rusia. 6 emisoras y 40 programas radiales dejaron de transmitir por orden de Conatel y se registraron 40 casos de bloqueo y 5 de ataques cibernéticos dirigidos en su mayoría contra sitios web informativos. Recientemente crearon la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales, el 23 de mayo de 2019. La empresa estatal está adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las empresas que agrupa la nueva corporación son la Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela, CanTV, Telecomunicaciones Móvilnet, Telecom Venezuela y la red de transmisiones de Venezuela, Red TV, la empresa mixta Telecomunicaciones Gran Caribe y el Instituto Postal Telegráfico y Postel. Por cierto, todas empresas quebradas, maltrechas, desmanteladas y saqueadas de distintas formas. Por solo mencionar, Telefónica tiene años sin presentar memoria y cuenta precisamente porque adolece de cuentas claras en su ejercicio y en las rojas chequeras pauperizadas. Socialismo humanista del siglo XXI es lo que nos repiten todos los días. Del Pitazo, un portal muy atacado, obtengo los siguientes párrafos que hoy día del periodista tienen mucha relevancia y que hay que visibilizar ante el acoso a la libertad de expresión y al derecho constitucional que tenemos de recibir información libre y sin cortapisas. De bajo perfil, tanto en la política venezolana como en las redes, Jorge Eliezer Márquez Monsalve se preparó en Cuba en materia de intercepción de señales mediáticas, espionaje y censura firme. Durante su ejercicio en este cargo cerró 2 canales de televisión colombianos en Venezuela, NTN 24 y Caracol, debido a su cobertura de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, exiliada en Bogotá y que tras hacer ficha del régimen de Chávez y luego del de Maduro, volteó la tortilla y se convirtió en acusadora global de las injusticias venezolanas. En referencia a los medios impresos, en un trabajo de investigación en Runrune, realizado por el periodista Francisco Zambrano, se detalla que los estados Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Sucre y Zulia se quedaron sin medios impresos en un lapso de 5 años. 4 de estos estados tienen a más de 80% de su población bajo el plan de racionamiento eléctrico, lo que les dificulta el acceso a los medios digitales. Además, tenemos a través de la destruida CanTV la menor velocidad de conexión de América Latina. Agotado el inventario de papel y todos los esfuerzos para reponerlo, debemos hacer una pausa con estas palabras. Con estas palabras, quiero decir, el diario Panorama se despidió de su edición impresa el pasado 14 de mayo de 2019 en una última edición especial. Las despedidas a mediados de mayo de Panorama y mi diario, que eran producto de la misma casa editorial, dejaron al estado Zulia sin medios impresos. La entidad occidental es la sexta que se queda sin diarios, junto a Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa y Sucre, según datos también del Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS. Amazonas llegó a tener hasta 4 medios impresos, el amazonense, el autana, el quiquiriquí y el chamancito. Estos dos últimos, aún en versión digital, a pesar de la velocidad de internet. El 24 de agosto de 2018, última hora, dejó de distribuirse en los kioscos del estado portuguesa, luego de 44 años de existencia. Fue el último en despedirse a la entidad luego de la salida del periódico de Occidente y Ciudad Portuguesa, también el año pasado, y el regional en agosto de 2017. En Barinas, cuna del héroe, el diario La Prensa cesó su circulación el sábado 19 de mayo de 2018, luego que habían cerrado sus homólogos de Frente, La Noticia y Ciudad Barinas. El 27 de agosto de ese mismo año bajó la Santa María el periódico Visión Apureña. Notisemana ya lo había hecho en Apure en el 2016. En Sucre, la región expiró en febrero de 2018, dejando a la entidad sin periódico. Diario Sucre se había despedido en 2016 y el diario Provincia en 2014. Tomando en cuenta las estadísticas que maneja IPI, 12 estados cuentan con un solo periódico. Anzoátegui, Bolívar, Cojedes, Del Tamacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Trujillo, Vargas y Yaracuy. El avance del silencio ha sido progresivo desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. De acuerdo a datos de IPI, desde 2013 a mayo de 2019, 68 periódicos en Venezuela dejaron de circular parcial o permanentemente. 52 medios impresos fueron cerrados y 16 sufrieron suspensiones temporales. De los medios que dejaron de salir de forma definitiva, 56%, más de la mitad, no tiene versión digital. Según IPI, solo en 2018, 35 diarios de 18 estados del país debieron parar su rotativa. De un universo de 90 periódicos impresos en Venezuela para 2013, actualmente apenas circulan 28, una reducción del 72% en la oferta a nivel nacional. Con la pérdida de medios, no solo se pierden libertades, también memorias. Con 104 años, Panorama era hasta mediados de mayo el periódico más longevo de Venezuela. Antes ese honor perteneció al Impulso de Barquisimeto, que en febrero de 2018 salió de circulación luego de 114 años de existencia. Previo a Panorama, se produjo la desaparición física de la edición del Nacional en diciembre de 2018, después de 75 años. Como dicen en Panorama, el puente sobre el lago tiene 60 años y Panorama cumplió 104. Fuimos por mucho tiempo, dicen ellos, la única referencia informativa que tenían los zulianos. Lo expresó María Inés Delgado, directora editorial del diario Panorama, que ahora solo tendrá una edición digital. En Runrunes, portal que con orgullo paternal debo decir que dirige y motoriza exitosamente mi hijo Nelson Eduardo desde su creación y quien, como yo, es también egresado periodista de la UCAP, hemos sufrido estos años diferentes ciberataques para colapsar nuestro acceso, torpedear informaciones que no gustan a la dictadura, como el informe sobre el FAE, y así censurar sin decirlo a nuestros lectores. Esto nos ha obligado a trabajar con aliados internacionales para así sobrepasar la censura digital que se vive. Al año tenemos más de 64 millones de lectoría a nivel mundial, pero tan solo el mes pasado recibimos 120 millones de intentos de ataque que lograron sacarnos del aire fuera del país, pero pudimos seguir informando dentro de Venezuela, pues los ataques venían desde Rusia. Hoy, por cierto, este país se ha convertido, junto a otros de lo que fue la órbita soviética, en el centro global de profesionales hackers organizados y apoyados desde el alto poder ruso, como quedó demostrado en las últimas elecciones de Estados Unidos, donde una investigación lo define. Más recientemente, en el acceso a YouTube para difundir las llamadas fake news o noticias falsas que ensucian, que enturbian, que inventan y destruyen el profesionalismo del ciberespacio. Inversión adicional que tenemos que hacer moneda dura mensualmente para lograr protección de empresas especializadas en dicho ciberataque, tanto nosotros como los demás medios que no convienen al régimen. por cierto que ha sido un oxímoron rojo rojito haberle entregado el Premio Nacional de Periodismo al programa oficial El Mazo Dando, como ejemplo de libertad de expresión. Ni siquiera en la radio, mi hogar por más de 30 años, puedo decir lo que pienso libremente. Por ejemplo, según Conatel, yo no puedo llamar a Juan Guaidó presidente encargado. Y si alguien más lo dice, me veo obligado a leer una cartilla explicando que fue un error suyo y que la responsabilidad es de quien lo dijo, pues estaba advertido con anterioridad a comenzar la entrevista. Si no se hace así, pueden suspender no solo al periodista, sino al programa y a la radio. La orden roja de la bota dictatorial nos prohíbe siquiera mencionar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, pues para Conatel esta legítima institución está en desacato y ese cargo no existe. Pero aún así, debo decir, en Vivo Play y TV Venezuela tenemos runrunes como este, por eso se los reitero. El gobierno americano está investigando una nueva forma de blanqueo y traspaso de fondos de manera virtual o con criptomonedas de muchos que hoy se hacen llamar los testaferros 2.0. Nuevamente aparecen nombres de quienes estuvieron involucrados en el caso del maletín de Antonini Wilson. Todo empieza con el bloqueo de unos fondos en una cuenta suiza del banco Credinvest a nombre de un venezolano que está relacionado con aquel caso. Utilizarían unas empresas de monedas virtuales para captar a los clientes y dejar huellas en sus operaciones. Una empresa tiene vallas gigantes aquí en Caracas para captar clientes. Los federales americanos siguen investigando la relación del oro en la ruta Venezuela, Panamá y Suiza y su canje por monedas virtuales. Hay varios funcionarios y exfuncionarios que confiaron sus ahorros a estos personajes y hoy están siendo investigados por un entramado de empresas fantasmas, estafas presuntas y apropiación indebida de bienes en los que tenían tan solo una porción y entre ellos cuentan una aerolínea. Entonces, el comisario Iván Simonovic informó que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le encomendó establecer comunicación directa con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, para lo cual el próximo día la Asamblea Nacional podría oficializar una designación oficial. Me dieron algunas asignaciones, dijo él, de trabajo. El presidente Guaidó me pidió, dijo Simonovic, que estuviese haciendo todas estas actividades que he estado haciendo estos días, allanando el camino para tener una comunicación directa con las agencias de investigación e inteligencia de Estados Unidos. Eso lo dijo en una entrevista del programa Código 58 que transmite TV Venezuela. Simonovic aseguró desde Washington que la prioridad serían la Agencia Central de Inteligencia y la Administración para el Control de Drogas, DEA. Bueno, información por acá y por allá. Pero como decía al comienzo, estamos en una diaria lucha por obtener y difundir información veraz y oportuna, como dice la letanía oficial que no se cumple. Sin embargo, el periodismo venezolano sigue en pie de lucha, venciendo tormenta en este mar de los sargazos, de censura, atropellos, penalidades, encarcelamientos, persecuciones y cierre de puestos de trabajo. Por encima de todo ello, vemos al periodismo erguido en defensa de la libertad, trabajando todos duro para que se pueda restaurar nuestra democracia en medio de la incertidumbre que a diario nos acoge. Sirva esta ocasión para dar un reconocimiento a quienes han perdido sus puestos de trabajo, a los colegas que han tenido que emigrar, a los que han tenido que apartarse de la profesión que quieren y que llevan en la sangre para poder subsistir. Gracias a medios nuevos, y lo repito aquí, como Vivo Play y TV Venezuela, hemos podido vencer las trabas gubernamentales y seguir compartiendo información con ustedes. Así me despido, los espero en un próximo programa especial del show de Bocaranda. Muchas gracias por su sintonía.